puertas. La casa está mojada y vuelan los muebles. Hay alguien que se acerca y cruza los puentes. Sin luces, has vuelto a casa con la cara nueva. Echa pedazos, pareces más buena. Entra deprisa, secaré tus piernas. Nos cae un rayo y yo seré la antena. En tus ojos ya no hay demonios sueltos. Solo pides calor. La razón no tendrás llaves. Seré yo quien decida si entras o sales. De aquí has vuelto a casa con la cara nueva. Te conozco porque no te quejas. Entra y decide si aceptas las reglas. Sécate y echa tu ropa a la hoguera. Pues muy buenas, estamos en La Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org y para cualquier cosa nos pueden llamar al teléfono 985-2981-37. Continuamos con el serial dedicado a Jerry Goldsmith. Nos adentramos en la década de los 70, probablemente la más fructífera del compositor, donde alcanzará sus mayores logros con películas muy importantes y con bandas sonoras realmente fantásticas. Y lo hacemos en primer lugar, inicia la década con grandes éxitos relacionados con dos películas bélicas, Tora Tora Tora y Patton. La primera que vamos a escuchar es la banda sonora de Tora Tora Tora. Esta era la suite que compuso Jerry Goldsmith para la ocasión. Thank you. vamos a continuar escuchando de fondo la banda sonora de Tora, Tora, Tora, y vamos a comentar algunas cosas de la película. Antes se me olvidó decirlo, la canción que escuchábamos era Agujero de Pablum Destruction. La película está dirigida por Richard Fleischer, Kinji Fukusaku y Toshiyo Masuda. Se supone que cada uno dirigirá la parte que le corresponde, porque es una fusión de la versión japonesa y norteamericana del desastre de Pearl Harbor, del ataque de Pearl Harbor. Y está protagonizada por Martin Balsam, Jason Robards, James Whitmore, Eiji Marshall y Joseph Cotten. Y entre los japoneses, Oyamamura, Tatsuya Miyazaki, Takahiro Tanura y Eiichiro Tono, entre otros. La palabra Tora, Tora, Tora significa tigre, y es la clave japonesa que indicaba que el ataque a Pearl Harbor se había realizado con éxito. Es probablemente la película, como decía antes, más importante sobre el ataque de los japoneses a la famosa base militar estadounidense de Pearl Harbor, que se produjo allá por diciembre del 41, situada en el Pacífico, y como también antes adelantaba, se plantean dos acciones: la acción japonesa y la estadounidense. Por eso es una labor bastante encomiable la de sintetizar, la de meter en poco más de 2 horas, todo lo ocurrido en ese momento histórico que supuso la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y nos muestran las motivaciones japonesas y americanas, las de ambos, la encrucijada japonesa, ya que se encuentran, hay una previa invasión china que les fuerza a ponerse al lado de los alemanes. Vemos cómo se desarrolla el ataque japonés, cómo conocen al dedillo todas las fuerzas estadounidenses que cuentan en Pearl Harbor, aviones, barcos, fragatas, acorazados, etcétera. Y cómo nos narra la película, vamos a ir paso a paso a ver qué es lo que nos cuenta, que puede ser bastante fidedigno, bastante relacionado con la realidad. Vamos a ver cómo nos cuenta paso a paso la película cómo fue ese ataque. Parece que los altos mandos del ejército norteamericano se estaban quejando continuamente de la disposición del puerto, que era una auténtica encerrona y que podía quedar bloqueado en su entrada por un barco. Los japoneses los vemos calculando la profundidad a la que pueden ir sus torpedos. El general Short en Pearl Harbor estaba más pendiente de un sabotaje que de un ataque aéreo naval. Se envían barcos al Atlántico desprotegiendo el Pacífico cuando ya Japón empieza a posicionarse. Se ve la falta de entrenamiento de la aviación norteamericana en comparación con el cero y la intensidad japonesas. Se desplaza el radar más lejos de lo conveniente por culpa del Parque Natural de Hawái, que se consideraba espacio protegido. Se avisa de una alerta general ante las escuchas pinchadas a los japoneses. Hay quejas por la mala disposición de los aviones que en un potencial ataque pueden quedar inutilizados. Paralelamente, los japoneses ya están a punto. Discuten la disyuntiva entre ponderar la fuerza naval o la aérea. El puesto de radar no tiene teléfono. Tienen que ir a una cantina. El puesto de radar de los estadounidenses, evidentemente. Namura, el embajador japonés, quiere irse. De alguna manera se manifiesta la deshonra por la actuación de su país. Llega un nuevo embajador, que es el que ha firmado en Berlín el acto de adhesión a las potencias del eje. Tokio quiere acabar con las negociaciones de paz no más allá del 29. Estados Unidos a la alarma general, y piensan que el 30 van a ser atacados el 30 de noviembre en alguna base del Pacífico, teniendo nada más en cuenta el desplazamiento de algunas tropas japonesas al Pacífico Sur. Pasan los días y el 6 ya sospechan que pueden ser atacados el 7, gracias a la interceptación de nuevo de los mensajes de los japoneses. El día 7 los embajadores japoneses demoran su respuesta sobre el tratado de paz para las 13 horas local estadounidense. Recuerden que estamos en Hawái, que allí no es el mismo horario que la Estados Unidos continental. El acuerdo de paz se eleva a nivel de jefes de Estado, el emperador japonés y el presidente de los Estados Unidos. Es domingo y hay muchos altos cargos que no se encuentran en su sitio, en Pearl Harbor, lo cual retrasa la comunicación. Los americanos, reunida la plana mayor del ejército con el secretario de Estado, coinciden en que van a ser atacados aproximadamente a las 11:30 de ese día. Una patrulla de vigilancia marina en Pearl Harbor a vista de un submarino enemigo y cargan contra él. Empieza un exceso de confianza entre cargos intermedios. Un capitán pide confirmación del general al mando para dar una alerta. En Opana, donde está el radar, avistan a lo lejos un escuadrón de aviones justo en el cambio de turno. Al informar de ellos se les dice que son aviones propios. Hay mensajes y telegramas que se debían tramitar con urgencia informando de la situación y sin embargo se demoran. Y en plena celebración de la bandera, en la base de Pearl Harbor, los aviones japoneses empiezan su ataque poco antes de lo previsto. Tora, tora, tora. Es cierto, por ejemplo, que Yamamoto era contrario a aliarse con las potencias del eje, pero fue el Yamamoto quien diseñó el ataque a Pearl Harbor. Parece que sí hubo dos oleadas de ataques, aunque en la película no queda claro si hay una o dos. Yo creo que es una. Cierto que no se consiguieron los objetivos principales por parte de los japoneses, como los portaaviones que estaban lejos de la base, pero los acorazados sufren daños, todos ellos, tres hundidos, varios cruceros fuera de combate, casi 200 aviones inutilizados. Y entre los errores que se destacan de ese ataque fue el no destruir el arsenal de la marina, ni acaban con el carburante, ni ocupan la isla de Kau, ni pierden los submarinos que también se habían perdido de antemano. Los norteamericanos cometieron errores de comunicación, de indolencia, el no hacer caso al radar en el cambio de turno, se despreocupan de un avistamiento de un submarino excesivamente cercano a la base, son contemplativos en todo lo que cuando todo indica que se va a producir el ataque japonés y tardan por tanto en reaccionar. Bueno, pues todo ello está narrado de forma muy pormenorizada en esta, yo creo, brillante recreación del ataque que cambió la historia de la guerra mundial y probablemente del mundo. Como diría el almirante Yamamoto en esa frase para la posteridad, hemos despertado a un gigante dormido que tomará una terrible decisión. Película que refleja esa impredecibilidad de las batallas, lo cual puede ser, si quieren ustedes, un mensaje antibélico. La narración americana es un cúmulo de negligencias, de imprevistos, de errores que nos llevan a ese ataque imprevisto. Ni siquiera la posesión de la tecnología más alta, más avanzada. Recuerden que el radar es un invento expreso, es proceso para la Segunda Guerra Mundial. Recuerden también las máquinas de descodificación de mensajes, de interceptación de mensajes, también es un invento que se presenta reciente en la película. Pues ni siquiera todo eso consigue evitar la batalla, ni la tecnología más avanzada, ni la supremacía de los mandos teóricamente más válidos para la situación. No hay nada que impida la batalla, en este caso la derrota. Hay en ello algo habitual en el cine norteamericano, desennobleciendo un poco al contrincante, algo así como me pillaste a traición. Vamos a quitar esto, que no tiene nada que ver con la banda sonora de Tora, Tora, Tora. Decía que hay algo desennoblecedor en el mensaje norteamericano en esta película, pero caray, es que las guerras no son nobles, aunque muchas veces se intente de alguna manera ennoblecer una actitud de acorde con una especie de tradición o normativa, no traicionar, etc. Ni siquiera en los tiempos, ni siquiera en los tiempos napoleónicos, cuando los ejércitos se enfrentaban en campo abierto fuera de las ciudades para causar el mínimo daño a civiles, ellos por culpa de cualquier tipo de intolerancia. Si encima la narración japonesa parece de arrepentimiento, parece temerosa, culposa, de responsabilidad, donde hasta parece que incluso los embajadores entonan una especie de mea culpa, si encima es esa la narración japonesa, parece que hay una tendenciosidad, ¿no?, para el lado norteamericano en esta película. Hay en todo ello una especie de mensaje antibélico en lo inmanejable del instrumento militar, en esa impredecibilidad de la que hablábamos al principio. Pero bueno, yo creo que es tendenciosa porque hay la visión testimonial, la visión más imparcial, más cercana a la objetiva que se puede dar, es aquella que no ofrece ningún tipo de tendencia, es la que ofrece únicamente el testimonio de lo que allí está pasando. Y parece que aquí hay una especie de posicionamiento en favor de la postura norteamericana. También decir de la película, como algo anecdótico, que pudo estar dirigida por Kurosawa y David Lean. El segundo no intervino en el rodaje, David Lean. Pero el primero sí, y era tal su meticulosidad que le acabaron despidiendo, lo que supuso tal decepción para Kurosawa que intentó, parece que, suicidarse. La lectura de la película era una lección, parece, para las tropas norteamericanas destinadas a Vietnam en el momento más cruento de esa guerra, advirtiéndolas de que una derrota, incluso de tales dimensiones como Pearl Harbor, no significaba la derrota final en la guerra. Eso parecen decir algunas crónicas sobre esta película, que precisamente se estrenó ese año precisamente para arengar a las tropas norteamericanas. Ya han podido escuchar la banda sonora de Jerry Goldsmith. Esa orientalidad, ¿no? Que refleja tanto por un lado las tropas japonesas como por otro lado las tropas norteamericanas, y que yo creo que también ponen énfasis en la tragedia que supone el enfrentamiento, el conflicto bélico. Vamos con la siguiente película de hoy, que también es una película bélica, quizás más exitosa en su momento que la anterior, que Tora, Tora, Tora, Patton, dirigida por Shatner y que contaba entre su elenco técnico con el asturiano Gil Parrondo, al que le dieron el Oscar a la dirección artística por esta película. Escuchamos en primer lugar el speech de Patton, del general Patton, al principio de la película, que es de lo poco que queda del guión de Francis Ford Coppola. Seated. Now I want you to remember that no bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. Amen. USA! All this stuff you've heard about America not wanting to fight, wanting to stay out of the war, is a lot of horse dung. Americans traditionally love to fight. All real Americans love the sting of battle. When you were kids, you all admired the champion marble shooter, the fastest runner, big league ball players, the toughest boxers. Americans love a winner and will not tolerate a loser. Americans play to win all the time. I wouldn't give a hoot in hell for a man who lost and laughed. That's why Americans have never lost and will never lose a war. Because the very thought of losing is hateful to Americans. Now, An army is a team. It lives, eats, sleeps, fights as a team. This individuality stuff is a bunch of crap. The bilious bastards who wrote that stuff about individuality for the Saturday Evening Post don't know anything more about real battle than they do about fornicating. Now we have the finest food and equipment, the best spirit, and the best men in the world. You know, my God, I actually pity those poor bastards we're going up against. By God, I do. We're not just going to shoot the bastards. We're going to cut out their living guts and use them to grease the treads of our tanks. We're going to murder those lousy Hun bastards by the bushel. Now, some of you boys, I know, are wondering whether or not you'll chicken out under fire. Don't worry about it. I can assure you that you will all do your duty. The Nazis are the enemy. Wade into them. Spill their blood. Shoot them in the belly. When you put your hand into a bunch of goo that a moment before was your best friend's face, you know what to do. Now, there's another thing I want you to remember. I don't want to get any messages saying that we are holding our position. We're not holding anything. Let the Hun do that. We are advancing constantly, and we're not interested in holding on to anything except the enemy. We're going to hold on to him by the nose, and we're going to kick him in the ass. We're going to kick the hell out of him all the time, and we're going to go through him like crap through a goose. Now, there's one thing that you men will be able to say when you get back home. And you may thank God for it. 30 years from now, when you're sitting around your fireside with your grandson on your knee, and he asks you, what did you do in the great World War II? You won't have to say, well, I shoveled shit in Louisiana. All right, now you sons of bitches, you know how I feel. I will be proud to lead you wonderful guys into battle anytime, anywhere. That's all. Será el famoso speech del general de Parra en la película dirigida por Franklin Schaffner en el año 1970, ahí donde se decían cosas como: a los americanos nos gustan ganar, no nos gusta perder, no nos gustan las derrotas, somos un equipo, etcétera, etcétera, etcétera. La filosofía de Patton se expresa aquí en esta locución, su teoría bélica. La misma película es la constatación de ese discurso, un hombre nacido para la guerra, que no sabe vivir fuera de la batalla, gran estratega, pero siempre con problemas con otros mandos del ejército, que era el modelo de general exitoso y respetado, y también temido a la vez. Vemos su carácter irascible. Cómo era de tozudo, de rebelde, cómo era de egocéntrico, también su creencia en la reencarnación, su anacronismo, sus Patton le resulta insufrible aceptar órdenes, como buena primadona, él mismo lo dice a lo largo de la película, le gusta figurar, hay que observar el valor que otorga a todo tipo de premios, desde los propios del estamento militar a los recibimientos en las poblaciones liberadas u otros de diferente carácter. Asimismo, vemos también su relación con la prensa de amor-odio, debido a ciertos episodios de autoritarismo militar con subordinados suyos y debido a su eficiencia militar, de la misma forma que con el resto de sus tropas. También vemos la relación, probablemente ese sentimiento sea exactamente igual. Casi no hay batallas en la película y es toda la trayectoria de Patton desde su desembarco en África, como su recorrido por Italia y Centro Europa a partir del año 42. Aparecen también otros mandos militares de relevancia, como Omar Bradley y el general con el que era el gran amigo de él, espejo en el que encontraba respuesta a sus propios efectos, y libro del cual, Historia de un soldado, libro del cual se sacó el guión para la película, para esta película, para Patton. También el general Montgomery, rival en el camino hacia la gloria, los cabreos invisibles telefónicos con Eisenhower por su proceder, que le relegan en el mando hasta que deciden finalmente reincorporarlo en el momento clave de la Segunda Guerra Mundial. El punto de vista alemán, que le consideraba el general más apto del ejército aliado y cuyos movimientos acaban por descolocar a todo el mando militar alemán. Aunque sí parece cierto que era, parece que sí que era el enemigo al que más temían. Hay un fluir paralelo con Montgomery, también con Rommel, sobre todo en la campaña africana. En fin, bastante completa, una labor de síntesis muy, muy importante de Schaffner en esta película, que parte también se rodó en España. Guión de Coppola, como decíamos antes, este speech es lo poco que quedaba de del guión de Coppola y de Edmund H. North. Parece que Nixon fue un gran fan de esta película y lo utilizó como vehículo propagandístico para la guerra del Vietnam. Qué pena. Lo cierto es que no parece que haya muchos reproches al belicismo implícito de la película si consideramos que el retrato de Patton trata de ser una descripción fiel de su persona, que además reflexiona más sobre sí mismo y sobre sus tropas que sobre las consecuencias bélicas. Por lo tanto, no hay lugar en esta película, no hay espacio para el discurso de la derrota que supone para el ser humano cualquier acción bélica que se anteponga al diálogo. La lógica sobre su utilización por Nixon para vender la guerra del Vietnam, yo diría que es apabullante, ya que carece de ella. Como siempre se llama a estas campañas, se desnaturalizan los conceptos, se maquinan argumentos y finalmente se llama a la batalla acudiendo a un falso patriotismo al que determinados pueblos siempre parece que están dispuestos a acudir, ¿no? Desgraciadamente, como decía antes, gustaba mucho a Nixon. Y parece que se utilizó no solo para la invasión y bombardeo de Camboya, es decir, parece que Nixon, tras su visionado, ordenó la invasión y el bombardeo de Camboya. También se utilizó por el ejército para la campaña, para el intento de capturar al general Noriega y la operación Tormenta del Desierto. Pues harían ganas con esto de quemar todos sus negativos. Vamos con la siguiente, vamos a escuchar el tema de Patton, el tema de los títulos de crédito tan conocido. Thank you. cosas. Sí parece que tenga una cualidad movilizadora esta banda sonora. Se sugiere también un poco el tema religioso con ese órgano, esa creencia en la reencarnación, que tenía el propio Patton. Y vamos con la siguiente película. Estamos en La Cuca, en la Radio Libre Oviedo, les recuerdo, en el 107.3 del dial, en el programa Mancine, por favor. La siguiente película de este serial que estamos dedicando a las bandas sonoras compuestas por Jerry Goldsmith, estamos en los 70, año 72, The Other, el otro aquí, se trabajó de forma literal, película de Robert Mulligan, director que se mostró especialmente dotado a la hora de realizar películas sobre el mundo infantil, como ya mostrara en Matar a un ruiseñor, por ejemplo. Película basada en la novela del actor y director Tom Tryon, co-guionista de la misma. Tom Tryon, recordado por la interpretación del cardenal en la película de Otto Preminger, que acabó hasta las narices de las labores interpretativas y dedicó su carrera artística a las literarias. Un niño que pierde a su hermano gemelo y se ve abducido por su persona tras su muerte, o más bien su ausencia, que no es tal para el hermano, que lo sigue prefigurando vivo a pesar de su defunción, de forma que sigue jugando como si el hermano gemelo estuviera vivo y actuando un poco dominado por su persona. La película toca un tema peliagudo que es bastante habitual en las películas sobre el mundo infantil, ya que se trata de la ausencia de moral definida a una edad temprana, una visión que se nos presenta desde un lado ficticio y casi dramático. El terror deviene del reconocimiento del drama, de la impotencia para afrontar una situación generada desde una educación insuficiente o mal dirigida, incapaz de ofrecer unos principios básicos diferenciadores entre el bien y el mal, que aseguren un comportamiento ético más bien normalizado entre los menores. La abuela se autoinculpa por jugar a ese gran juego con la frivolidad de no haber calculado sus repercusiones, con un uso inconscientemente maligno del mismo. Ha sido ella la que le ha enseñado ese gran juego, una especie de facultad sobrehumana que le obliga a que le permite proyectar sus acciones sin la necesaria participación del cuerpo, solo con el esfuerzo de la concentración de su mente. Y ese gran juego lo utiliza para mascararse tras la personalidad de su hermano y cometer algunos crímenes. Se encierra a la abuela con el muchacho para autoinmolarse, incapaz de controlar los saltos del niño, pero él escapa gracias a ese gran juego. Y la película termina. Es un terror elíptico, sin sobresaltos, que recorre el drama de la maldad inocente, de quien no ha sido, como decía antes, suficientemente educado, y así lo emparenta con otras películas de la época, como ¿Quién puede matar a un niño?, La profecía, o más anteriores a ellas, como Semilla de maldad, etcétera, ¿no? La música que vamos a escuchar de Jerry Goldsmith recrea una melodía de resonancia infantil que refleja muy bien lo que es la inocencia, aunque siempre hay por detrás algún instrumento distorsionador de ella. Escuchamos la música de The Other. Thank you. Esta era la banda sonora de la película The Other del año 1972, basada en la novela de Tom Tryon. Vamos con la siguiente película. Con esta selección que hemos hecho de las bandas sonoras compuestas por Jerry Goldsmith, bueno, ustedes mismos pueden mirar, yo no es más que un bosquejo porque realmente ha compuesto muchas bandas sonoras, espero que les guste. Pero pueden ser otras. De alguna manera estas hay una mezcla de entre lo más conocido y alguna que me gusta más y que a lo mejor no tuvo el beneplácito en su momento de la crítica especializada o de la academia hollywoodiense. Pero bueno, son casi todas bandas sonoras muy conocidas del compositor Jerry Goldsmith. Otra película realizada en España, rodada en España en parte, y también del director Franklin J. Schaffner, que con esto creo que es la tercera de la que hablamos, es Papillón, de 1973. Este es un drama carcelario basado en la novela de Henry Carrier y dirigida por Franklin J. Schaffner, como decía antes, con un reparto encabezado por Steve McQueen y Dustin Hoffman, y guion de Truman Capote. Como no, tenemos aquí al gran Truman Capote y Lorenzo Semple Jr. Papillón es el propio Carriel que escribe la novela, es la mariposa que Steve McQueen lleva tatuada en la película, durante la película, en el pecho, y por lo tanto el nombre con el que es reconocido entre el resto de presidiarios. Esta es una dura y feroz visita al sistema penitenciario de la Guayana francesa a través de estos dos protagonistas que sufren penas por delitos de moneda, en el caso de Louis Degas, el personaje de Dustin Hoffman, si no recuerdo mal, falsificación de bonos del Estado, y en el caso de Steve McQueen, homicidio, aunque según él es inocente del mismo. Dos aspectos que se suelen dar mucho en este tipo de películas, la amistad y la libertad. La amistad más allá de la primera tarea personal de protección de Papillón hacia Louis Degas, a cambio de dinero, llevada hasta sus últimas consecuencias en el silencio frente a la delación propuesta por sus celadores, forzando estos hasta límites desconocidos la resistencia humana. Si ya de por sí habría que discutir la utilidad de las cárceles, ya saben que hay muchas visiones sobre estos centros de reclusión de personas, visiones que las justifican, otras más procedentes del anarquismo, que son abolicionistas, otras que son reduccionistas, que solo las justifican con un uso para delitos, para delitos realmente de procedentes de psicópatas y personas realmente peligrosas. Pero bueno, ya desde hace mucho tiempo, casi desde su aparición, también hay posturas abolicionistas que últimamente además se están reforzando bastante, ¿no? Decía que si ya de por sí discutir esto, la utilidad de las cárceles, exigiría pues un gran debate. Tenemos además la crudísima escenificación de las barbaridades a las que están sometidas los reos, el trabajo inhumano con cocodrilos alrededor, los sistemas de castigos con encierros a media ración y en la más absoluta oscuridad durante meses, y como toda película carcelaria, por lo tanto, es un canto a la resistencia, a la supervivencia en condiciones extremas y a la libertad. A la libertad, porque tenemos al protagonista continuamente maquinando fugas para salir de ese infierno que era el sistema penitenciario real de esta Guayana francesa, ¿no? Frente a esos atentados de los derechos que se consideran inherentes a la persona, como son la dignidad o la integridad física. Pero bueno, no vamos a entrar en las posturas distintas que hay sobre los sistemas de reclusión de presos. Perdón. Tenemos a un McQueen espléndido en un papel que le viene al dedo, que ni pintado, aunque ya iniciando su decadencia artística. Yo creo que el último gran éxito suyo es al año siguiente, El Coloso en Llamas, en el que compartía protagonismo con Paul Newman. Y vamos a escuchar esta banda sonora que también fue muy famosa en su momento. Un tema que acoge la tristeza que supone el encarcelamiento de toda persona. Bonito tema este de Papillon. Los planos finales del film son muy, son estupendos, los que acompañan a los títulos de crédito de final, son las ruinas de esa prisión, eso se supone, vacías de presos y testigos inertes de las más intolerables salvajadas amparadas en la impunidad institucional, que testimonian un pequeño triunfo, se supone, de la humanidad sobre esa barbarie que supuso la existencia de estas cárceles. En España concretamente se rodó, creo que en Fuenterrabía, en la zona de Fuenterrabía, lo que es el principio de la película. Como ven, a Schaffner parece que le gustaba mucho rodar en España, a lo mejor es que era más barato, y también utilizaba mucho a técnicos españoles, por ejemplo a Gil Parrondo, que en esta película también creo que es el diseñador artístico, como lo fue en Pato, en la película por lo que dieron el Oscar. En la vida, por si fuera poco, parece que Papillon consiguió su objetivo y escapó de esa prisión, como se refleja en la película. Vamos con la siguiente película, también rodada en España, esta vez de John Milius, otra gran banda sonora de Jerry Goldsmith. La película es El viento y el león, de 1974, y son los hechos reales. Los hechos está basada en hechos reales en Marruecos. Una estupenda película de aventuras históricas con una genial y guapísima Candice Bergen en el papel de señorita Pedecaris y un Sean Connery como aventurero independentista, se puede decir, en el papel del Ray Sully, que reproducen el rapto de la susodicha Pedecaris por Ray Sully con las consecuencias geoestratégicas y políticas que se desencadenan en las relaciones exteriores internacionales y la forzada reacción del presidente norteamericano Theodore Roosevelt. Escuchamos ese tema principal de la película. Espléndida partitura de este viento y el león. Yo creo que es la etapa más fructífera de Jerry Goldsmith. En esta película, aunque antes hablábamos de hechos estaba basada en hechos reales, pero en realidad no se secuestró a una viuda rica con hijos, sino a un hombre de negocios. La intención es que el gobierno de Estados Unidos amenace con intervenir en Marruecos porque Ray Sully lo que quería era devolver a la mujer. Al final el conflicto se traslada de bando, convirtiéndose en una partida de ajedrez en el tablero africano entre las grandes potencias del momento, estadounidenses, alemanes, franceses, etcétera, con el enfrentamiento final un poco caótico y traído un poco con alfileres entre las tropas norteamericanas y las alemanas para salvar al caudillo Bereber, además de las propias huestes del mismo caudillo que también se unen a los americanos para librarlo de la prisión. Deudora de los grandes clásicos de cine de aventuras, es una película de todas maneras, como comentábamos, singularmente mentirosa en lo que respecta a los personajes y hechos reales. Tampoco vamos a detenernos demasiado. Como decía antes, también se rodó en España, en diversas localizaciones, en Madrid, en otras localizaciones andaluzas, también en las playas de Marruecos. La recreación de Roosevelt también es un poco mentirosa, a caballo entre el gran cazador y gran estratega, que aprovecha la ocasión para mover pieza en el tablero del mundo. Y ya ven la banda sonora espléndida que mezcla todo las dosis de acción, de exotismo africano, árabe y romanticismo en los que se enmarca esta aventura. Vamos con la siguiente película, otro clásico que probablemente necesitaría un monográfico solo ella misma. Es Chinatown, la película de Roman Polanski, que vendría a significar ese Chinatown como barrio chino, con Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston en los papeles principales. Parece que el título refleja más un estado de ánimo y fue sobre todo un empeño personal del actor, del productor Robert Evans, el actor John Nicholson, y también del guionista Robert Towne, que hacen que tan solo aparezca forzadamente este barrio angelino al final de la película cuando se produce el desenlace de la misma. Vamos a escuchar un par de temas, uno detrás de otro, el de Noah y el tema de amor. Ahí estaban esos dos temas mezclados uno detrás de otro. El primero, el de Noah Cross, un tema un poco siniestro, como el personaje, creo que era John Huston, el personaje de Noah Cross, y después el tema de amor, con la típica trompeta jazzística de estas películas de cine negro. Pues decía que al hilo de Chinatown, de lo que significaba Chinatown, ese barrio chino angelino, que Polanski no quería que todo fuese tan metafórico y que en algún momento se viese reflejado en la película el barrio angelino, por eso aparece al final de la película. Parece ser que hay una conversación entre Robert Towne con un policía que trabajaba allí o trabajó, el cual le decía que su trabajo en Chinatown era no hacer nada. Sí, no hacer nada porque era otra cultura, otra sociedad, otras reglas, así que era mejor mirar para otro lado y dejar que los acontecimientos transcurrieran de forma natural, sin entrometerse mucho. Los ecos de esta historia se ven reflejados en el personaje encarnado por Jack Nicholson, el investigador J.G. Gitz, que abandona a la policía después de pasar por Chinatown. Parece que está ideada la película a partir de varias propuestas inconexas, salidas esencialmente de la cabeza de Robert Towne y de hechos coetáneos e históricos que en su mayoría afectaron a la ciudad de Los Ángeles. El hilo narrativo versa sobre la corrupción en torno al servicio de aguas en la ciudad de Los Ángeles, hecho real acaecido a principios de la centuria pasada. Parece que ya se especulaba con los bienes de dominio público. Y que sobre esa base se nos pinta un paisaje en torno a la familia Cross, de relaciones sexuales con infidelidades, incestos y un cierto secretismo, pero aprobación respecto a los mismos. Que bueno, yo creo que es más un intento de normalización de los tópicos más habituales del género, con un final muy recordado, acorde a lo que una película como esta, que intenta alejarse de las moralejas, de las enseñanzas moralizantes, donde la chica es más bien víctima que otra cosa y es asesinada, y el malo, que es su padre, se queda con la hija y la nieta a la vez, sin que se pueda resolver de forma justa, como en otras películas del género, la operación con ese final sentenciador, olvídalo, es Chinatown. Queriendo decir eso de que comentábamos antes, de que aquí tienen sus propias reglas y es inútil intentar cambiar las cosas. Para la banda sonora, terminar diciendo que en primer lugar seleccionaron a Philip Lambro, pero después de escucharla decidieron cambiarla en el preestreno y en muy poco tiempo Jerry Goldsmith compuso esta partitura. Y vamos a ir terminando por hoy. La última película de hoy es La profecía de Omen del año 1976, que por fin le da o supone la cumbre académica, podemos decir, de Jerry Goldsmith, ya que es la película por la cual le dan el Oscar. The Omen en inglés es la película de Richard Donner con Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, Billy Wilder, Leo Macaire y el niño Harvey Stephens entre el reparto y el guión de David Seltzer. Esta es la banda sonora, pero vamos a escuchar en primer lugar el tema del nuevo embajador. Ahí tenían el tema del nuevo embajador, que era Gregory Peck. Ya saben, el cumplimiento de la profecía, el nacimiento del anticristo, recogido en el libro del Apocalipsis, con las siguientes palabras: los judíos regresarán a Sion y un cometa surcará los cielos. El Sacro Imperio Romano se alzará, entonces tú y yo moriremos. surgirá del mar eterno, creando un ejército a cada lado, hermano contra hermano, hasta que el hombre sea aniquilado. Esta es la profecía de los tres seises. El niño nace a las 6 de la madrugada, un 6 de junio, hijo de un chacal y una mujer, del mar eterno, que es interpretado por los teólogos como si fuera el mundo de la política, del que surgirá la confusión y la revolución. Ya saben, el papel de Gregory Peck era el del embajador norteamericano, primero en Roma y después en Londres, amigo del presidente, compañeros de universidad y el mismo presidenciable algún día. La película, que empieza como una bella historia de amor, de pareja, con un hijo tardío y muy buscado, nacido muerto, pero que por obra de la providencia satánica en este caso, al padre, estando la madre convaleciente, le entrega a otro niño sin demasiado papeleo que acepta coger como propio. La película torna en película de terror a partir del suicidio inducido de su primera niñera, y que por cierto creo que era la actriz, era la hija de Jack Palance, y muy bien llevada al terreno del terror, realmente muy conseguidos efectos, bien plasmado en el guión, perros rottweiler que meten miedo de verdad, iban a ser pastores alemanes, decapitaciones, tormentas repentinas y la utilización ambigua y terrorífica de los símbolos cristianos que siempre quedan también en las películas de terror. El misterio se va desentrañando, el niño es el hijo del diablo y al final se salva, aunque estuviese previsto en un primer momento que el padre acabara con su vida. Y vamos con algo que gusta mucho en este tipo de películas, que es el capítulo de incidencias, reales, auténticas y exageradas o no, que surgieron en torno a la película. Parece que tanto el avión de Gregory Peck como el de David Seltzer, el guionista, en su viaje a Londres, a ambos les alcanzó un rayo. Durante el rodaje, el director casi tiene un accidente que le podría haber dejado cojo. Una hora antes, en una mesa reservada por parte del equipo en un restaurante de Londres, estalló una bomba de lira. Alquilan un avión para filmar una escena que no se puede hacer ese día que lo alquilan, con lo cual es utilizado por la propia compañía propietaria del avión, y el avión choca con una bandada de pájaros, continúa deslizándose y se lleva por delante un coche en el que iban la mujer y los dos hijos del piloto, causándoles la muerte. Aterrizaje de emergencia en Terranova, y el zoo donde se filman las escenas de los monos y las jirafas es testigo durante el rodaje de la muerte de un cuidador por uno de los leones. Al parecer se había dejado la puerta abierta. Finalmente, responsable de los efectos especiales, de la decapitación, por ejemplo, de Dee Warner, entre otras escenas, tiene un choque frontal con su coche y ve como su novia es igualmente decapitada. Bueno, pues esta era la banda sonora de Jerry Goldsmith, quien concibió desde el principio la banda sonora como una especie de canto gregoriano de corte satánico, en latín, como una especie de liturgia demoníaca. Y ahí quedó para la posteridad, por tanto, ese espeluznante ave satánico en el que terminamos hoy y que le valió el Oscar a la mejor banda sonora. Nos despedimos hasta la semana que viene con el tercer capítulo de las bandas sonoras compuestas por Jerry Goldsmith. Ya nos adentramos en los 70, finales de los 70 y los 80. Y les dejamos con este famoso ave satánico.